y el sonido percibías, alguno tenue, imperceptible a la mirada algunas veces, imperceptible a tus oídos en algunas otras, pero perceptibles con el tiempo, todos. Y el sonido percibías aletargado de tribunas lejanas. Alguno su fundamento no era tanto su ignorancia, no era tanto su falta de educación, era su mala fe que despotricaba. Alguno tenue, imperceptible a tus oídos, pero que sus sentidos lo gritaban. Alguno tenue que pretendía ser imperceptible a la mirada. La misión era imposible, su color la delataba. Y el sonido percibías de tribunas lejanas, aletargado algunas veces por el tiempo, por la falta de fundamento algunas otras, pero por la ignominia de credibilidad en otras tantas. En la tribuna debatimos con retórica pulcra, ensalzando los vocablos, ensalzando el percibir, ensalzando el contenido del discurso, con el tono, la buena voluntad y el concretar con hechos lo plasmado con el puño y la tinta. Alguno tenue, imperceptible a la mirada, algunas veces, imperceptible a tus oídos algunas otras, pero perceptibles con el tiempo todos. Alguno tenue, imperceptible a tus oídos, pero que con sus sentidos lo gritaban. De cabo.